estandarte y te digo abiertamente que estoy loco por tu amor. Y la guerra le declaro al que es dueño de tus labios y me vuelve guerrillero, dispuesto a robar tu corazón y sin piedad dispararé todas las frases que me haces escribir. Voy a meterme en tus sueños de infiltrado para encontrar tu punto débil, pues te quiero para mí. Es tiempo de guerra, mandaré rosas por tierra y de besos un misil derechito hacia ti. Es tiempo de guerra y no hay quien me detenga. Mi estrategia es avanzar y tu corazón tomar. Es tiempo de guerra y en la guerra y el amor no existen las reglas. Esto es Guerra Preciosa. Yo soy Adriel Favela. Y sin piedad dispararé todas las frases que me haces escribir. Voy a meterme en tus sueños de infiltrado para encontrar tu punto débil, pues te quiero para mí. Es tiempo de guerra, mandaré rosas por tierra y de besos un misil derechito hacia ti. Es tiempo de guerra y no hay quien me detenga. Mi estrategia es avanzar y tu corazón tomar. Es tiempo de guerra y en la guerra y el amor no existen las reglas.